cnqradio.com con notas exclusivas. El 7 de julio hacemos un gran evento, en realidad un partido amistoso con la selección de fútbol sala para ciego, llamado Los Murciélagos, que creo que son reconocidos en el país. Sí, ¿qué te parece? Bicampeones mundiales, campeones olímpicos, y bueno, ellos vienen a darnos una mano en realidad para inaugurar unas vallas de contención. Que después de mucho andar, el gobierno de la provincia de Corrientes nos donó. La valla de contención mide más o menos 1.10, 1.20 de altura. En este caso se hizo de inflable, también se hace de madera o de metal. Es para hacer más dinámico el juego, para que la pelota funcione más rápido y que dé rebote hacia adentro de la cancha. Sí, en realidad el gobierno, desde que estamos en esto, siempre nos está dando una mano, no solo en esto que era nuestro sueño, tener nuestra propia vallas, en este caso inflable, como dijo Hugo, el material, que también quiero decir que lo está fabricando acá un correntino. Sin vallas, acá mi amigo Federico, el Messi correntino, llegó a la selección, creo que con vallas tenemos mucho futuro con chicos también que van a andar como Federico. Primero empezamos como institución, formar a SICO, se formó en 2001, y bueno, después a través de las necesidades fuimos formando esto, pues primero se formó por razones laborales de las personas ciegas, que siempre cuesta un poco insertarse laboralmente. Claro. Y después ya hicimos como manera recreativa. Y bueno, para muchos esto es un sueño tenerle a... porque creo que también va a estar el mejor jugador del mundo, que es Silvio Velo. Y era todo un sueño mirar los programas televisivos, ver en Tinelli, ver en Susana, que siempre salen los Murciélagos. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos un jugador acá estrella, que es Federico Aguilar. Así que empezamos todo en un barrio, no teníamos los reglamentos, los primeros arcos se hacían de bastones, de mochila, no teníamos técnica, no teníamos reglamentos, no sabíamos nada, fue empezar muy de abajo. Y bueno, y después fuimos formando, después nos inscribimos, participamos en la categoría B, a los 2 años ya subimos a la A. Y bueno, y de ahí, gracias a Dios, nunca bajamos. El año pasado salimos en la zona nuestra, zona norte, de 10 equipos, salimos segundo invicto y con la valla menos vencida. Así que eso fue el mayor logro que tuvimos hasta hoy día. Y con 7 años de participación. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.